Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, y en esta segunda entrega del fin de semana, previo al invierno, porque ya sabéis que hasta ahora hemos tenido un otoño suavecito, y a partir de mañana, según dicen los meteorólogos, tendremos la llegada cruel del invierno, y menos mal, que falta hacía. Bueno, pues vamos a disfrutar de un programa fantástico con un equipo que lo hace posible. Soy Jordi Monfort en nuestro control de sonido, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, lo que queda de Juan Antonio Cebrián. Con una tertulia Zona Cero, una tertulia de las 4C, pues muy agradable, sumamente agradable, con diferentes asuntos, conspiraciones varias tenemos, misterios históricos resueltos también, ufología candente y ardiente, al parecer, en Argentina. Vamos a dar las últimas novedades sobre ese objeto que se ha estrellado en Salto, en Argentina, en Salta. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Bruno sobre ese asunto. En fin, que mucha variedad para también debatir, analizar, comentar, y vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Una tertulia fantástica, un clásico de la radio española, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Tendremos revista de cine, donde vamos a analizar diferentes películas, una de ellas Apocalipto, la última de Mel Gibson, que ha creado muchísima polémica, y luego, pues la verdad es que no es para tanto. Ya os contará José Manuel Escribano. Es un entretenimiento más, y además con alguna confusión histórica, al parecer. Bueno, lo comentaremos. Y la de Bobby, el asesinato de Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues la película también nos ha gustado bastante y la vamos a analizar en esa sección de crítica. Pues esa revista de cine, y bueno, pues ya que estamos hablando de Bobby Kennedy, pues vamos a hacer un versus clásico entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, ese momento álgido en el contexto de la Guerra Fría, ese momento donde en el que un modelo de avión espía norteamericano U-2 fotografió el silo de misiles aquel, de los SS-4, en la isla de Cuba. Ocurrió el 14 de octubre de 1962. Fue el momento más difícil para el planeta Tierra durante todo el siglo XX, ¿verdad? Bueno, pues a punto estuvimos de una guerra nuclear. Afortunadamente la cosa quedó en tan solo 13 días de tensión máxima y la instalación de un teléfono rojo para que pudiesen hablar mejor. Nikita Khrushchev versus John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues todo esto y mucho más, incluido el europeo del día, un esloveno que pretende nadar todo el río Amazonas, todo lo largo que es el río, uno de los más largos del mundo, más caudalosos. Bueno, pues un esloveno, solo podía ser un esloveno, pretende nadar todo el ancho río. Bueno, pues, pobrecito, espero que cuando pase por la zona de Caimanes pase muy rápido. Hasta las 4:03 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestros queridos amigos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás de salud? Tú bien, ¿eh? Tú estás fornido, estás... ¿no? Estoy en plena forma, sí, sí, sí. Esperando que llegue el invierno para contraer mil males, ¿no? Mil males, sí, sí. Pero llegará, pero mañana, ¿no? El invierno se espera. O sea, más cerca de la primavera. Sí, sí, sí. Pero tiene razón el dueño de la Chrysler, que ayer habló del cambio climático. Esto es una gran mentira y se puede comprobar perfectamente en estos como días. Todo el mundo sabe, como, ¿no? Todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe. Sí, sí. Bueno, pues ¿qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que el cambio climático no se discute ya presente por nadie. Lo que se discute es si los humanos estamos acelerándolo o no. Esa es la cuestión. Ayer a mí no me parece un síntoma de cambio climático per se. O sea, no pasa nada. También hubo hace 100 años un invierno parecido. Por cierto, en Madrid... Sí, el problema es que de los últimos 100 años los seis más calurosos y los inviernos más retrasados, sí, eso es, están en el... Ahí es donde se empieza a notar. Y que globalmente la temperatura ha subido, porque como tenemos mediciones ya de 300 años bastante fiables, se empieza a saber. Pero es verdad que, por ejemplo, en el tiempo del cristianismo, en los 2000 años de la última historia nuestra, ha habido un periodo bastante cálido, por ejemplo, entre los siglos 3 y 6, luego una pequeña glaciación, más o menos a partir del año 1000, que duró hasta casi el siglo XIX, y ahora progresivamente de nuevo el mundo se va calentando. La cuestión consiste, hay que recordar que cuando los vikingos llegaron a Groenlandia, la colonizaron en la zona occidental, tienen el lado contrario, una zona que en el siglo XIX estaba totalmente congelada.

o garra de puma, no entendió muy bien la traducción, pero sí, en fin, algo del puma, ¿no? Vive el hombre tan feliz en su aldea, allí, pues dedicado a la pesca, a la caza, a reírse de los congéneres, bueno, pues como un chavalote de ahora mismo, podríamos decir. Pero llegan los tremendos conquistadores estos de la ciudad, encargados de hacer polvo todo lo que encuentran, se cargan todo el poblado, matan a muchísimos de estos hombres, cogen prisioneros, hombres y mujeres, las mujeres serán esclavas, los hombres van a otra cosa, porque estos personajes de la gran ciudad, estas grandes pirámides, estas pinturas murales, bueno, todo el lujo que se ve de esta civilización, los hombres están dedicados al sacrificio. El sacrificio consiste en que les quitan el corazón, sin anestesia ni nada, y luego les cortan la cabeza porque ya no les sirve. La cabeza cae rodando por las escalinatas de las pirámides, una escena muy de agradecer. Que les hace ilusión, ¿no? Les hace ilusión, y a Mel Gibson esto se ve que le gusta. Y en fin, bueno, pues esta es la cosa, hasta que uno de ellos, el chaval este, el pata de puma, consigue escapar, y toda la segunda parte de la película es una gran persecución a través de la selva, cuyo resultado naturalmente no vamos a desvelar, porque para eso hay que ir a ver la película. Película que hay que decir que ha levantado absolutas pasiones. He oído a una compañera esta semana que decía, esto es una obra maestra absoluta, y he oído a otros, la verdad es que bastantes más, que hablan de ridículo inmenso de Mel Gibson. La película hay que contemplarla como un entretenimiento. Bien, es verdad que hay entretenimientos mejores y mejor hechos y con más fundamento, porque Gibson, para empezar, yo creo que ni siquiera el elemento histórico lo plantea muy bien. Aquí hay un verdadero batiburrillo entre mayas, lo que debería ser seguramente aztecas, la llegada de Hernán Cortés aquí con sus carabelas y el cura que viene en la barca el primero, como siempre. En fin, toda esta historia contada en 2 horas y pico de película. Que la mínima te plantan a Hernán Cortés. Exactamente, sí, ahí sí sale Hernán Cortés. Además, qué serios llegaban los españoles, claro, sí, se veía que... Venían circunspectos. Exactamente, circunspectos. Sí. En fin, bueno, pues el que le guste esta historia, que vaya a verla. Apocalipto, una cosa entretenida, sin pretensiones. Eso creo yo. Bueno, señor Escribano, que ya comienza la temporada de reparto de premios, ¿eh? Exactamente. Vamos a empezar a dar a tutiplén. Pues yo creo que sí, y hemos comenzado ya, porque este viernes noche se entregaron las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que ya tienen marchamo de pregoya. Son algo así como el indicativo mejor de por dónde van a ir las cosas. Y si las cosas van como fueron la otra noche, pues Almodóvar se lo va a llevar casi todo. 6 medallas del Círculo de Escritores para Volver. Mejor película, mejor director, mejor guión original, actriz protagonista, Penélope Cruz, actriz secundaria, Carmen Maura, y además la música de Alberto Iglesias. Ya, claro, quedó poco para las demás. El laberinto del fauno se llevó 2 medallas, a la fotografía y al montaje. El mejor actor fue Carmelo Gómez, por La noche de los girasoles, de Jorge Sánchez Cabezudo, que ganó además, el director Jorge Sánchez Cabezudo ganó el premio Revelación, mejor director joven del año. Fernando Fernán Gómez ganó la medalla al mejor actor secundario por su personaje de Mía Sara, la película de Gustavo Ron. Luis Alcarazo, el mejor guión adaptado de Salvador, la película de Manuel Huerga. El mejor documental fue para los escritores cinematográficos Cineastas en Acción, de Carlos Benpar. La mejor película extranjera, Crash, la película que ganó el Oscar hace casi un año, recordemos, de Paul Haggis. Y hubo también un premio especial solidario dentro del marco del Festival de Cine Solidario, que se ha terminado ahora mismo en Madrid, para Sud Express, la película de Chema de la Peña y Gabriel Velázquez. Medalla de honor a toda la vida, el momento entrañable y más tierno de la noche para Amparo Ribelles, nuestra veteranísima actriz, hecha un encanto y una belleza todavía a sus 80 y algún años. 81, pero espléndida como siempre, Amparito. Espléndida. Amparito, siempre será Amparito. Pues siempre será Amparito. Amparito, ayer le decíamos, hija mía, tienes los mismos ojazos que cuando tenías 18 años, y además es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le confieso, señor Escribano, que ya estoy hecho un lío con tanto, sí, ¿no? Globo de Oro, que si los no sé cuántos, que si los Flongling, los Flingling. Sí, bueno, Dreamgirls. Los pre-Oscar. Los pre-Oscar, sí. Los Globos de Oro, efectivamente, pues son los pre-Oscar, ¿no? Claro. Se dieron, recordemos, la semana pasada, Babel, de Alejandro González Iñárritu, ha sido la mejor película. Martin Scorsese, el mejor director, por Infiltrados. Helen Mirren ganó el premio a la mejor actriz, y no Penélope Cruz. Helen Mirren es la protagonista, sí, de The Queen, que también ganó el premio al mejor guión. Forest Whitaker, por El último rey de Escocia, premio al mejor actor masculino, en el apartado, digamos, de películas serias, de drama. Pero en comedia también ha habido premios. Dreamgirls, la película de Bill Condon, ha sido la película ganadora. Meryl Streep, mejor actriz de comedia, por El diablo viste de Prada. Sacha Baron Cohen por Borat, mejor actor masculino, mejor actor. Dreamgirls también ha ganado el premio para sus dos intérpretes de reparto, Eddie Murphy y Jennifer Hudson. Y la mejor película en lengua no inglesa fue Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood. Cars ganó el premio de película de animación. Y naturalmente Volver, El laberinto del fauno y Nuestra Penélope se quedaron con las ganas, pero tanto Volver como El laberinto están entre las precandidatas para el Oscar. Este año han hecho una cosa muy curiosa, y es que antes de anunciar las 5 candidaturas finales, han anunciado 9 precandidaturas, algo así como ir eliminando, ¿no? Una especie de gran hermano de los Oscars, ¿no? Bueno, pues está Volver entre esas 9, está El laberinto del fauno, están también las películas de Dinamarca, Suiza, Francia, Argelia, en este caso Días de Gloria, de Rachid Bouchareff, una película espléndida, Canadá, que concursa con Agua, de Pameta, Holanda, con El libro negro, de Paul Verhoeven, este es un peso pesado, y la película quizá más peligrosa para Almodóvar, que es La vida de los otros, la película alemana de Florian Helken, von Donnersmarck. Vamos a esperar al día 23, ahí sabremos las 5 finalistas, y ya después, ya la gala de los Oscars. Pues nada, con que entre entre las 5, ¿verdad? Hombre, de momento yo creo que sí, que nos conformamos. Ya tiene una estupenda promoción con eso. Bueno, y Sundance, que ya lleva 20 y tantos años, ¿verdad? 20 y tantos años, y ya ha empezado la edición del 2007, a primero de febrero empezará Berlín, ya estamos con toda la recta final, ya, bueno, la recta inicial, pero es que es todo el año, ¿verdad? De los festivales, Sundance es el primero, 10 días de festival para las 123 películas preseleccionadas, de un total de 3.287 películas recibidas. Se ve que Sundance tiene verdadero interés. Se ha inaugurado con El búfalo de la noche, una película de Jorge Hernández Aldana, una película mexicana con Diego Luna de protagonista y guión de Guillermo Arriaga, el guionista habitual de Alejandro González Iñárritu. Y también se verán películas latinas como Trade, de Marco Cruz Peitner, con un guión de José Rivera, y Summer Rain, lluvia de verano, que no es otra que El camino de los ingleses, de Antonio Banderas. Allí le han puesto lluvia de verano, y no está mal, porque es quizá la escena más interesante desde el punto de vista plástico de toda la película. Bueno, recordemos que el festival ha sido fundado y patrocinado por Robert Redford, que empezó en el 81, como tú decías, y que Sundance ha sido el festival descubridor de Tarantino o de Soderbergh, y también la lanzadera para películas como Pequeña Miss Sunshine, El viaje del emperador, Quinceañera o María eres de gracia, entre otras. Se celebra en Park City, en Utah. Todavía nuestros amigos que quieran pueden ir a ver la recta final del festival. En Utah, sí, señor. Estupendos hijos, ¿verdad? Los que da Utah. Son los hijos de Utah. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. ¿Qué es eso que escucho? Ay, señor, tócalo otra vez. ¿Son los cañones o los latidos de mi corazón? Exacto, exacto, qué frase tan estupenda. Una de las cosas mejores de Casablanca, ¿verdad? Oh, bueno, y decían que no tenían guión, ¿no? Y que iban improvisando cada día. Es verdad, en fin, verdad. Bueno, es se han contado tantas cosas de Casablanca. Y Humphrey Bogart, pero por Dios. Y Humphrey Bogart. ¿Qué perfil, qué rostro más cinematográfico? Exactamente, claro. Eso es una figura auténticamente de cine. Hace 50 años, el día 14 hizo 50 años que falleció Bogart. No pudimos homenajearlo el domingo pasado porque teníamos a Stallone aquí y había que homenajear a Rocky, pero no puede faltar esta conmemoración, esta celebración. 50 años sin Bogart, murió a los 56 años, bien joven, de cáncer de garganta. Bogart fue hijo de un cirujano y de una pintora, estudió medicina, seguramente para seguir los pasos de su padre, pero afortunadamente le echaron de la facultad y no fue doctor, se enroló en el ejército, luego trabajó de todo un poco y por fin terminó en el teatro. Bueno, pues no era un galán al uso, desde luego, era más bien bajito, no era muy guapo precisamente, pero triunfó desde luego por su carisma y por su fotogenia. En el cine empezó con pequeños papeles, cada vez más importantes, de los años 30, y luego en el año 36, cuando llevaba 10 películas, protagonizó El bosque petrificado, la película de Archie Mayo. La había hecho un año antes en teatro, y esta fue la versión cinematográfica, y esta fue su consagración. Desde aquí, desde El bosque petrificado, hasta Más dura será la caída, que fue su última película, la película de Mark Ronson en el año 56, en aquel personaje Eddie Willis, bueno, la verdad es que secundado por el gran Rod Steiger, que repartos había entonces en aquellas películas, ¿verdad? Bueno, pues este fue su último papel, y en medio, pues más de 70 películas. Entre ellas, pues Kid Galahad y Ángeles con caras sucias, de Michael Curtis, en los años 30, Pasión ciega y El último refugio, de Raoul Walsh, las dos, y luego las grandes películas de los años 40, El halcón maltés, de John Huston, en el año 41, Casablanca, de Curtis, en el año 42, Tener y no tener, de Howard Hawks, en el 44, película en la que conoció a Lauren Bacall, que fue su cuarta y última esposa, a la que llevaba 25 años, pero ella seguramente no pudo resistirse al encanto de este hombre. Bueno, después hizo Bogart el sueño eterno, también de Howard Hawks, en el 46, El tesoro de Sierra Madre, Cayo Largo, las dos de John Huston, en el año 48, Llamada a cualquier puerta, de Nicholas Ray, en el año 49. Esta década de los 40 verdaderamente fue una década absolutamente prodigiosa para el cine americano, desde sí, luego los sí. 40 y los 50, y para Bogart en absoluta, bueno, grandeza. En los 50 todavía cosas muy importantes, La reina de África, en el 51, con Katharine Hepburn, que le valió el Oscar, el único Oscar que tuvo. Tuvo tres nominaciones, pero ganó el Oscar por esta película. En el 54, El motín del Caine, de Edward Mitrick, La condesa descalza, de Joseph Leo Mankiewicz, y Sabrina, de Billy Wilder, tres títulos míticos a más no poder. Y ya en el año 55, su carrera termina con No somos ángeles, también de Michael Curtis, La mano izquierda de Dios, de Dimitrick, y Horas desesperadas, de William Wyler, seguidas ya únicamente de La final más dura será la caída. Lauren Bacall decía el otro día en Variety, en esta conmemoración de los 50 años, dice: no me lo puedo explicar, pero todavía está vivo. Y es que, claro, realmente sus películas se están viendo todos los días en todas las televisiones del mundo, sí. Y su recuerdo es absolutamente imborrable. Decía una compañera el otro día que de Bogart le queda sobre todo el beso que le da a Ingrid Bergman en Casablanca, y también el que le da a Audrey Hepburn en Sabrina. Y yo creo que también nos queda a todos pues esa imagen, por ejemplo, de fumador impenitente, ¿no? Sí. Una parte imprescindible de su iconografía y también de su interpretación, porque apoyaba muchas veces su gesto, su mirada, en ese humo del tabaco que él sabía que envolvía todavía su cara más en la niebla, ¿no? Esa cara con esos rasgos tan característicos, ¿no? Era un personaje capaz de hacer un hombre desengañado, un hombre cínico, a veces violento, pero siempre capaz de un puntito de ternura, ¿no? Que parecía insospechado en esa mirada y en ese gesto de esa boca, pero que siempre aparecía al final. Y él era, pues eso, gángster, periodista, detective, aventurero, sí. O millonario, si hacía falta, lo que fuera. Y todo bien con ese espectacular carisma que tenía para la pantalla. John Huston dijo en su funeral: no siento pena por él, solo siento pena por nosotros, porque Bogart es insustituible. Nunca habrá otro como él. Y tenía toda la razón. Sí, señor. Los personajes que encarnaba no invitaban al optimismo, ¿verdad? No, verdaderamente no. Pero siempre había ese rasgo de bondad que bueno, pues que te reconciliaba con él, no en un minuto, sino en dos segundos. The next president of the United States, Senator Robert F. Kennedy. Ok, ladies and gentlemen. ¿Cómo venden todo, verdad? Todo. Hasta todo, la política se convierte en espectáculo. Pues hombre, naturalmente. Sí, era y es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo, sí. Ahora en que parece que empieza a moverse ya otra vez las candidaturas americanas, ¿verdad? En busca de las primarias, para, en fin. Bueno, ahí sí. Tenemos a doña Hillary Clinton. Exactamente, doña Hillary Clinton, ¿no? ¿Va a ser presidenta? Bueno, pues seguramente. Seguramente si se lo proponen. Sí. Bueno, pues esta es otra historia. En esta no hubo final feliz. Bobby, la película de Emilio Estevez, producida por Edward Bass, Michael Lidbach y Holly Wiersman. El guion es también de Emilio Estevez. Y el reparto va a ser un poquito largo, pero yo creo que merece la pena que cite a casi todos. Lawrence Fishburne, Heather Graham, Anthony Hopkins, que además es productor ejecutivo, Helen Hunt, Lindsay Lohan, William H. Macy, Demi Moore, Sharon Stone, Elijah Wood, Martin Sheen, Harry Belafonte, Ashton Kutcher, Christian Slater y el propio Emilio Estevez, que aparece también. Emilio Estevez, la verdad es que es, como su nombre no indica, hijo de Martin Sheen, claro. Y hermano de Charlie. Tiene a sus 44 años una no muy espectacular, pero sí interesante carrera como actor, más de 40 títulos ya, y también un curioso currículo como director, con episodios de series televisivas como El Guardián o CSI Nueva York, y películas como Wisdom, que hizo con Demi Moore, su pareja entonces. Bueno, esta película, Bobby, está ambientada en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, la tarde-noche del 5 de junio de 1968, cuando empleados y huéspedes esperan la llegada del senador Robert Kennedy, ganador en las primarias que lo iban catapultando hacia la Casa Blanca. Estévez recupera, de alguna manera, el género de las películas de reparto múltiple de los años 70, como hemos visto. Películas que generalmente estaban ambientadas en torno a tremendas catástrofes en aviones, barcos o rascacielos en llamas, como todos nos acordamos, ¿no? Los intérpretes allí vivían sus pequeños dramas o sainetes domésticos en ese espacio único, mientras se cernía sobre ellos la sombra del terremoto. Bueno, el riesgo que conlleva este estilo de distintos pequeños argumentos que confluyen en una acción más determinante es evidente. Bien cada una de las acciones paralelas puede dejar de interesar, bien el eje central se puede desdibujar hasta perder su carácter decisivo. Emilio Estévez lo sabía y con muy buen oficio ha trazado un guión certero que lleva todos esos caminos con buen pulso sin perder además de vista la obligatoria catástrofe. Solo que este desastre aquí es de magnitud muy distinta. Bobby, Robert Francis Kennedy, el hermano del presidente asesinado 5 años antes, fue abatido por las balas del asesino Sirhan Bishara Sirhan en la cocina del Hotel Ambassador esa misma noche. Estévez ha tardado 7 años en poder poner en pie este proyecto, que ha costado 10 millones de dólares, una minucia para el caché normal de los protagonistas, y se ha realizado en 36 días de rodaje intensísimo. Las apariciones del senador están extraídas de documentos reales, más alguna pequeña intervención momentánea de un actor que lo dobla, y Kennedy va viviendo su noche electoral. Recuperamos sus últimos mensajes llamando al rearme moral de su país y sus conciudadanos, y se acerca triunfante al escenario de la que debería ser su gran noche. Jalonando estos fragmentos documentales, bien distribuidos para no dejar caer la atención y llevar la atención en aumento, los demás personajes nos van explicando su vida y el hotel va desvelando el microcosmos que alberga. El equipo de Kennedy reparte y transpira ilusión y sus jóvenes colaboradores viven, cada uno a su manera, el duro trabajo de hoy y la promesa de un mañana maravilloso. El personal del establecimiento, por su parte, es en sí mismo todo un universo. Los jubilados, que no pueden desengancharse de su hábito laboral, los inmigrantes, que se afanan entre el miedo y la esperanza, con papeles, sin papeles, de pinches o de medio encargados, más de eso tampoco, las telefonistas, el director que las solicita, y la mujer del director, que es peluquera, pero tonta no es, y los clientes, y la artista que va a amenizar la noche, si puede, porque está como una cuba, y su marido y representante, desesperado. Así hasta una veintena de personajes que forman un collage multisocial y pluriétnico, con muy distintas motivaciones y deseos, pero que coinciden en ese lugar y en ese momento, y unen sus vidas involuntaria y dramáticamente a causa del acontecimiento que sucede en medio de su incredulidad, su espanto y su dolor. 3 o 4 o 5, da igual, serán alcanzados incluso por las balas de la misma pistola que mata a Kennedy. Pero todos, presentes y ausentes, espectadores de la televisión, lectores temblorosos de los diarios, ciudadanos atemorizados y apenados, comparten el duelo y el pesar en ese momento, al otro día y durante semanas y meses de zozobra. El país entero está herido. Emilio Estévez relata la crónica de esa esperanza frustrada y de esa pena inmensa, con rigor, con delicadeza y con una mirada honrada, equidistante del frío dato objetivo y de la narración lacrimógena que podría ser. Y además sus intérpretes le ayudan en un ejercicio de sensibilidad y generosidad que a todos les honra. Bobby, Bobby, Bobby, la eterna pero atractiva maldición de los Kennedy. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas de la semana en el número 10. ¡Ay, ay, ay, que se nos va y no puede ser! Se nos va María Antonieta, nada más que 2 semanas, pero ya ha bajado del 5º puesto a este último, la película de Sofía Coppola. Esta mujer ha perdido la cabeza. Número 9. En el 9 está Gradovicha, la película tremenda de Jasmil Zvanik, una película que cuenta el drama de las mujeres bosnias. 8 semanas y bajando. Número 8. Primera semana para El truco final, El prestigio, la película de Christopher Nolan con Hugh Jackman y Christian Bale. Número 7. Pues también está aquí una veterana pequeña, Miss Sunshine, la comedia de Jonathan Dayton y Valerie Faris. 13 semanas y todavía ha recuperado un poquito. Número 6. Película de la semana, no podía ser otra más que Rocky Balboa, la historia de este interminable Rocky que protagoniza, escribe y dirige Sylvester Stallone. Primera semana en la lista. Número 5. Banderas de nuestros padres, segunda semana, pero ha perdido un puestecito la película de Clint Eastwood con Ryan Phillippe y Jesse Bradford, menos mal que ya llega la segunda parte, Cartas desde Iwo Jima. Número 4. El laberinto del fauno, la película más veterana de la lista, es Super 10, lleva 14 semanas con nosotros, la película de Guillermo del Toro con Sergi López y Maribel Verdú en los papeles protagonistas. Escribano de Bronce, número 3. Pues tres semanas lleva y mantiene la posición Luces al atardecer, de nuestro adorado, idolatrado Aki Kaurismäki, una película sensacional. Escribano de Plata, número 2. Sigue siendo Infiltrados, también es ya veterana, 13 semanas en la lista y mantiene este segundo lugar la película de Martin Scorsese. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues sigue siendo Babel, lo mismo gana el Oscar, lo igual que ha ganado el Globo de Oro, la película es estupenda, la ha dirigido Alejandro González Iñárritu, algunos de sus protagonistas son Brad Pitt y Kate Blanchett y lleva 4 semanas en la lista. Fantástico, señor Escribano, pues tome este contratillo. Hombre, a ver. Que nos ha hecho Mel Gibson para la segunda parte de Apocalipto, que se va a llamar La Noche del Higadillo, como usted sabe. Lo que pasa que es un contrato muy, muy terrible, ¿eh? Sí, sí. A ver. Porque quiere mucho realismo. Veo, ya. Usted hace de cautivo. Ya, pero yo el taparrabos no me lo quito, Juan Antonio. No, usted el taparrabos no se lo quita, pero mire, este que viene aquí con la obsidiana. Uy, qué barbaridad. Uy, este está hecho un hacha. Qué forma de abrir. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Guerra, una de las maravillosas creaciones de estos increíbles Frankie Goes to Hollywood. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, uno de los artífices de la victoria aliada, fue derrotado en las elecciones, en las urnas, y desde entonces pues se dedicó a dar conferencias e impartir su magisterio en diferentes lugares del planeta. Y fue precisamente Winston Churchill quien acuñó el término telón de acero, cuando entendió que las potencias del este de Europa se estaban aglutinando en torno a la causa común del comunismo y que, lideradas por la Unión Soviética, iban a constituir el más serio peligro al que se iba a enfrentar la humanidad en esos años inciertos del siglo XX. ¿Acaso el punto álgido para la confrontación llamada Guerra Fría se dio el 14 de octubre de 1962? En ese día, un avión norteamericano espía modelo U-2 sobrevoló los aires cubanos de la isla de Cuba recién tomada por los revolucionarios castristas para observar, para fotografiar, no sin cierta sorpresa, un silo de misiles. Parecían de cuño soviético, parecían haber sido allí implantados por los asesores soviéticos enviados por el premier Nikita Khrushchev. Un día más tarde, el 15 de octubre de 1962, los temores fundadísimos de los norteamericanos se concretaron al ver las imágenes. Aquel avión U-2 había fotografiado misiles de medio alcance SS-4, terribles cohetes capaces de portar 3 megatoneladas de material atómico. A tan solo 200 kilómetros se encontraba la amenaza nuclear. El inminente estallido de una tercera guerra mundial estaba más que claro para entonces.

da tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues vamos con esos correos electrónicos. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Jesús y tenemos también a Antonio. Y bueno, pues los dos están enganchados al programa, pero claro, por el horario y tal, pues quieren hacerse, porque son oyentes relativamente nuevos, con programas anteriores. Y dicen que no saben cómo poder descargarse y dónde pueden encontrarlos. Hombre, programas anteriores en OndaCero.es, ahí tenemos la descarga habitual de los programas, y ya la cosa pretérita, pues hay muchísimas páginas en Internet relacionadas con La Rosa de los Vientos que te ofrecen la posibilidad de descargar viejos programas. Antes decían los chicos de la Zona Cero, el Emule, ese tremendo, pues ahí seguro que hay programas de La Rosa. Así que nada, que tengáis suerte en la búsqueda. Apenas hay de La Rosa de los Vientos 1.400... ¿cuántos? 1.445. 45, 46, o sea que ahí tenemos... Hay para buscar y rebuscar. Hay para buscar, sí. Bueno, pues vamos con tres correos electrónicos. Uno de Francisco, otro de Mario y otro de Carlos, ¿no? ¿Cómo será Carlos? Me imagino. En fin, Francisco dice que cree que deberías tratar de conocer un poco más lo que durante 320 años y 18 reyes significó el Reino de León para la configuración actual de España. Te agradecería, dice Francisco, que cuando hables del antiguo Reino de León sepas que es la base de lo que hoy es España. Los tres hacen alusión al mismo tema, evidentemente. Mario, con lo de ayer de Juan Ignacio Cuesta, de la catedral de Zamora, que era la lágrima que se vertía sobre Castilla, y los leoneses, esto, bueno, a algunos leoneses no les sentó bien. Claro, Mario dice, ¿acaso no sabe que la comunidad autónoma de Castilla y León tiene solo 23 años de existencia y que en todo el tiempo anterior León y Castilla fueron administrativamente independientes? Y por último, Carlos, que dice, la provincia de León fue obligada por razones de Estado y en contra de los 100.000 leoneses que se manifestaron, no solo de la provincia de León, sino también de las otras dos provincias de la región leonesa, a formar esta comunidad autónoma tan artificial como si se hubiera unido a Cataluña con Aragón. Bueno, están a la que salta, pero ¿quién discute el derecho de León a ser una autonomía? Si es que nadie lo discute, y en cambio, caramba, cuando dice si no conozco la historia de León, pues Servidor ha escrito un libro que se llama La Cruzada del Sur, donde ensalzo, y de forma muy notable, el papel decisivo de León. O sea, si es que, ¿quién discute esto, caramba? El comentario es Juan Ignacio, que dice una frase pues muy poética, dice que la catedral de Zamora es una lágrima que se vierte sobre Castilla, pero bueno, ¿y qué delito hay en ello? No sé, tanta suspicacia y tanto sobresalto. Y por supuesto, yo jamás negaré el derecho de León a gozar de plena autonomía, jamás. Es lo contrario, me parece muy conveniente que hubiese sido autonomía, pero bueno. Jordi, desde el restaurante La Pampa, seguro que se come fenomenal, pues le gustaría que en la web de Onda Cero se pusieran más monográficos, o por lo menos en la página nuestra, juanantoniocebrian.com, pues que dice que los monográficos, que ya se los sabe de memoria, que quiere nuevos. Bueno, pues ya pondremos. Y Vicente, que es de Albacete, dice, ¿conoces la historia de Pernales? Merecería un pasaje de la historia, bandolero sevillano, tal, pues a ver si nos cuentas algo sobre él. Hombre, pues el Pernales fue abatido a principios, creo, del siglo XX, en Albacete, precisamente. En Bienservida, por lo visto. En Bienservida, claro. ¿Te acuerdas de la serie donde salía Arturo Fernández con Florinda Chico? ¿Cómo se llamaba los líos de casa? La casa de los líos. La casa de los líos, pues, con las croquetas. Chatín, claro, chatín. Florinda Chico. Era de Bienservida. De Albacete. Sí, ahí, en esa localidad fue abatido el Pernales. Sí, no sé si fue en 1907, pero vamos, yo creo que ahí me estoy arriesgando mucho. Pero vamos, ahí fue abatido el Pernales. Bueno, pues sí, dicen que el último bandolero. Vamos con el correo de José Juan, fan rock, y también el de Rondador Nocturno. Ambos dicen, estimada Meofis Cuarto, nos gustaría hacerle llegar una propuesta. Dado que el próximo 28 de julio, según sus cálculos, se cumplirán 1.500 programas, su 1.500 aniversario. ¿Sí? Nos gustaría acercarnos y llevarles nuestras ofrendas y cambiarle el vendaje para que esté impoluto otros 1.500 años más. Al parecer están organizando una quedada en el foro rosavientos.tk para conocerse la gente del foro y para quedar con la gente del programa y celebrar una fiesta por tan maña proeza radiofónica. Dice José Juan, ve lo que hacemos con tiempo, pero si queremos que salga bien, pues hace falta planificación. Y dado que iremos de muchas partes del país, no es cuestión de que algo salga mal. No, hombre, pues eso ya que queden ellos. Nosotros no vamos a intervenir, como siempre, cuando hacen quedadas en los foros, nos limitamos simplemente a solicitar los DNIs, los documentos nacional, el documento nacional de identidad, que lo envíen una semana antes, los que vayan a venir. Creo que el aforo, ¿cuánto cabe aquí, Martín? 3, 6, 7, 4, 28 asientos hay. Pues 28 asientos tenemos, los ofrecemos, claro. Y si quieren venir ese día, pues previa la presentación de estos documentos nacionales de identidad, nosotros encantados, ¿eh? Y lo celebramos y todo eso. Pero lo organizáis vosotros. Uh-huh. O sea, vosotros organizáis la comida, vosotros organizáis la quedada y las cosas. Nosotros lo que hacemos es abriros nuestra casa. Y os recibimos muy bien, hombre, contento. Claro, hombre, claro. Pues Reyes dice que sí, que te da la razón. Que desde luego que ayer que comentaste que los oyentes tienen razón. Claro que y sí. Y cierto es porque los oyentes que pensamos que La Rosa de los Vientos es un programa que dignifica la radio y que su director y presentador es un hombre que ama su profesión y que busca la excelencia en cada edición. Y luego te comenta que el viernes pues ha recibido un regalo y no se trata nada más y nada menos que de tu libro sobre los Borgia, que ha empezado a leerlo. Y qué bueno que lleva por la mitad, que nada, que en dos días se lo termina, que la culpa la tienes tú por hacerlo tan ameno. Pues muchas gracias, Reyes, espero que te gusten los Borgia, y nada, que te pueda dar grandes satisfacciones como se las ha dado a Malú, que ha dicho que es su libro favorito. Gracias, Reyes. Alejandro es de Arcos de la Frontera, nos escucha los sábados y los domingos sin excepción, aunque prefiere la compañía, dice que nos hacíais a todos los rosaventeros no mucho tiempo atrás, se refiere a cuando vuestra compañía, dice, empezaba los lunes y terminaba los viernes. Tiene dos preguntas, Alejandro. La primera de ellas, ¿cuál fue el papel de la Iglesia antes de la Revolución Francesa y durante la Revolución cómo actuó? Dice que, claro, en esta última pregunta se refiere a la Iglesia Católica fuera de Francia, pues es de suponer que Maximilien Robespierre no dejase cura con cabeza. No, Robespierre fue un ser nefasto. Dicen que de esos seres necesarios para que cuaje un acto así como el de la Revolución Francesa, la fraternidad, la legalidad, la igualdad, pero desde luego enloqueció. Robespierre enloqueció, creó una especie de, bueno, una especie no, creó lo que él llamó la República de la Virtud, y pensaba que la virtud solo se conseguía mediante la sangre. Y bueno, pues se guillotinó a miles de seres humanos en un acto de vorágine y terror. De hecho, fue así calificado la época del terror. Y bueno, pues en cuanto al papel de la Iglesia, pues ya veis que de poco sirvió la mediación, la intercesión. La Iglesia no pudo hacer nada y fue erradicada de Francia y hubo muchísimos problemas. Y bueno, por supuesto que los miembros, los prebostes vaticanos, se sumaron a la propuesta de los aliados contra los revolucionarios franceses casi de inmediato. Pues Pablo desde Asturias nos da las gracias por el programa y sobre todo a ti, dice, por dar alas a nuestra imaginación y por hacernos testigos de tantos fabulosos pasajes de la historia. Y Julia también da la enhorabuena, pero tiene un pero. No me gusta que Carlos Canales no interrumpa y no deje hablar, que corta todos los temas de Jesús y de Bruno, que la encantan porque ella es mitad maragata y mitad gallega. Mitad maragata, mitad gallega. Bueno, pues claro, es que Carlos Canales es incontenible. Pues muchas veces, pero ya estamos muy acostumbrados a él después de tantos años. Y claro, yo creo que el encanto de Carlos reside en cómo es, ¿no? Claro, cada uno tiene su personalidad, claro, su atractivo, claro, su forma de comunicar. Y si hemos logrado sobrevivir en la tertulia casi 10 años, pues bueno, más o menos porque se nos va entendiendo, ¿no? Sí. Aunque Carlos vaya cortando. Bueno, para eso está luego el podcast, luego lo vuelves a poner y ya está. Sí, sí, sí. Vuelves sí a escuchar el programa. Exacto, exacto. En fin, nos cuenta Aitor que ha escuchado un monográfico que se dedicó en el programa al tema de la nanotecnología, que le pareció muy interesante, y nos cuenta que él mismo ha fabricado transistores en una sala blanca a nivel micrométrico, por lo que un transistor no es necesariamente un elemento nanotecnológico, aunque por supuesto que los hay. Y tiene una sugerencia, una recomendación, un monográfico sobre ordenadores cuánticos. Esta palabreja dice que es una realidad y que ya se han dado pasos muy importantes. Bueno, pues ves, para eso está Carlos Canales. ¿Eh? O sea, si alguien es capaz de hablar de ordenadores cuánticos en este programa, ese es Carlos Canales. Realidades virtuales, etcétera, etcétera. Sí, sí, si Carlos lo quiere hacer, Jesús y yo nos sumamos a la iniciativa, pero yo confieso que hay cosas que me superan. Pues Pedro, desde Gin, Albacete, tiene 34 años, dice que muy cerca de tu ciudad natal, nunca te he visto por aquí. En el jeans he estado en alguna ocasión y he vivido una Semana Santa. En ya, el pero con la tamborrada, con los caramelos esos imposibles gigantes. Él llega por la zona y dice, ¿está Cebrián? Pues no. Pues no. Nos descubrió hace 2 años que tiene algún libro tuyo, pero aunque le gustan, también le gusta más escuchar los pasajes de la historia. Le gusta viajar junto a su chica, que es la que le ha motivado para ello, y quiere que le digas algún país con entidad histórica o con seguridad que se pueda visitar, que no sea Viena, Praga y los típicos. Y te pregunta, por último, ¿para cuándo un programa de televisión? El programa de televisión es muy muy complicado porque a mí el medio televisivo no me va. Yo voy encantado cuando me llaman a entrevistas y hemos estado pues en muchos programas, pero asumir la dirección o la presentación de un programa de televisión no, porque supone una pérdida de tiempo terrible. Solo te puedes dedicar a eso. Y yo soy demasiado inquieto. Me tengo que dedicar a varias cosas porque así, pues bueno, alcanzo eso que llaman la realización personal. Entonces con la televisión estaría muy muy ahogadito. De momento no. Y en cuanto a un país seguro para... Seguro, identidad histórica, para viajar. Para viajar, pues caramba. Y que no sea Chequia, que no sea... Pues, sí, que no sea un poco lo típico de cuando vas a la agencia te ofertan. Pues vete a Malta. Vete al archipiélago de Malta, a la isla de Malta, y te lo vas a pasar pipa. No tiene playa, no tiene nada, solamente tiene monumentos megalíticos asombrosos, tiene un hipogeo increíble. Malta, además, te lo puedes hacer en una semanita y vas a pasarlo muy bien. Y luego, hombre, pues yo creo que si no has estado en el Reino Unido, pues hay que ir a Escocia, hay que estar en Inglaterra, hay que viajar a Portugal, hay que hacer... Bueno, pues hay cosas, hay países en Europa muy interesantes y muy seguros. Malta te la haces en una semana. Malta en una semana. ¿Se me deja? Sí. Bueno, incluida la Orden de los Caballeros. Eso dijo Josefina Bonaparte, al menos. Toda la orden. Madre mía, he perdido hasta los papeles. Sí. ¿No? Juan José, tiene un pequeño apunte. Dice que en el programa del domingo día 14, pues en la sección de leyendas urbanas se nombró a las arañas como insectos y siendo, dice este, un programa tan de tan alto nivel, pues le chirrió escuchar lo de arañas insectos. Hombre, dice que los arácnidos son una clase de artrópodos. Incluye formas tan importantes como las arañas, los escorpiones, los ácaros, junto a grupos menos visibles. Pues nada, muchas gracias, amigo, tienes toda la razón. Este programa yo muchas veces digo, y la verdad es que empiezo a pensar que es así, que no se nos escucha, se nos escruta. Pero tienes razón, efectivamente, los arácnidos están diferenciados, sí señor. Pues Daniel dice que nos lleva escuchando allá por 500 o 600 años, más o menos, sí. Que recuerda a ti, con el profesor Germán de Argumosa, sí. Y a las tantas de la mañana, ir a la universidad con las ojeras, sí. Y ahora que se ha trasladado a Francia, pues mira tú por dónde, pues que nos sigue escuchando. Así que pues que le parece fenomenal y que te pide que le siga sorprendiendo durante por lo menos 20 años más. 20, bueno, pues si puede ser 15, ¿no? Yo creo que con 15, nada, pues es un placer siempre saber que nos escuchéis en tantos puntos diferentes del planeta, en este caso Francia, pero también muchos amigos desde América que nos escuchan en directo por el beneficio horario. Así que nada, un abrazo tremendo para todos los de Internet que escucháis ya más que en directo, el podcast y todo, bueno, saludos en diferido. Saludos a todo el mundo, saludos para todos y las bendiciones. Apocalipto. Casi, casi. Amigos, estamos en América. Eso y vosotros es. Os preguntaréis, ¿en América? ¿Acaso sí, no es la sección afamada el europeo del día, de la semana? Nada, activamos nuestro satélite particular para tratar de ubicar a nuestro europeo del día. Y bueno, ante nosotros la imagen... En cuadrada se va haciendo cada vez más nítida. Se trata de una selva. Se trata de un río. ¿De un tanga? Amazonas. Ah, pues sí, es así. El Amazonas. Era Miguel Bosé, dele. El río que navegó el insigne Orellana, ¿verdad? Nos encontramos ante... Qué maravilla de explorador y qué pronto se nos fue. 7.020 kilómetros de longitud. Con un caudal medio de 219.000 metros cúbicos, eso cuando no llega la sequía o el cambio climático y se reduce el agua. Aún así es inmenso, es impresionante. El Amazonas, uno de los ríos más caudalosos y largos del planeta Tierra. Atraviesa Perú, Colombia, Brasil, exacto, sí, sí. Bueno, pues localizamos a nuestro europeo del día, es esloveno, se llama Martin Strel. Hombre, tu primo esloveno. Hombre, Martin, Martino. Martino Strel. Y se ha propuesto nadar 5.430 kilómetros del río Amazonas en 70 días. Sí. Y mira que yo voy a natación, pero si me lo hubieran propuesto a mí... Bueno, si me lo hubieran propuesto a mí, yo habría dicho aquello de... Sí. Es una pena, no sé nadar. Pues sí, y lo va a hacer corriente abajo o acaso corriente arriba. Pues creo contracorriente. Que será corriente abajo, evidente, hacia el mar, ¿no? Y diferentes estilos. Sí, diferentes estilos. Acrol, la espalda, un poquito de mariposa, pero... A rana. Mariposa, poquito, ¿eh? Y hace la bomba, según Acrol gancho. Poco, sí, sí. Lo cierto es que nuestro europeo ya tiene cierta experiencia. Ha nadado a lo largo de los ríos Yangtze, el Danubio, Mississippi. Incluso el intrépido nadador se ha convertido en un héroe nacional. Además, en su país, pues ya ha ganado 3 menciones en el libro Guinness de los récords. Fue el primero en nadar el río Mississippi, 3.797 kilómetros. Eso fue en 2002. Y se convirtió en la primera persona en nadar 1.929 kilómetros a lo largo del río Paraná, muy fronterizo entre Argentina, Brasil y Paraguay. Yo creo que David Meca le gana, ¿eh? ¿Y cómo le quedó el cuerpo? Porque claro, estos ríos están de aquella manera, ¿no? Plagados, por ejemplo, de peligros como los que se puede encontrar el candirú, las pirañas y la pororoca. Madre mía. Vosotros diréis, bueno... ¿Qué la pororoca? Pues es un bichito hombre... que se te mete por los orificios naturales del cuerpo. Causándose las enfermedades, sí. ¿Si te atacan todos a la vez? Las pirañas sí. Pueden dejarle sin traje de baño, perdón. Ah. Sí. ¿Y qué va con el bañador turbo? Pues el hombre de 52 años va a ir escoltado por un equipo de 20 personas en 2 kayaks. Y tras haber alcanzado una meta diaria de entre 35 y 100 kilómetros, pues recobrará energía, comerá, descansará en un bote que fue utilizado por el célebre oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Bueno, pues nada, va a hacer Martino, esta travesía a nado. Sí, sí. La va a hacer en 70 días, va a ser 5.000. 5.000 kilómetros. 5.430. 5.430. Y si atacan las pirañas, hará la singladura en la mitad de tiempo. Sí. Pues claro, si le empiezan a mordisquear el culete... Cambia de estilo y vamos. Empiezan a... Mete el turbo. Que va a parecer el niño de los increíbles nadando. Hace 2 metas diarias de golpe. En fin, dice que nadará por el medio del río, que es donde existen menos posibilidades de encontrar peces peligrosos, serpientes venenosas, y que su equipo está preparado y también tienen armas a bordo para protegerle en caso de que sea atacado. No. Muy mal. Bueno, ¿quién dice? O sea, que van los 20 en los kayak con las ametralladoras, y si viene el caimán, no. Claro. O sea, si vas a nadar el Amazonas, sí. Te vas solo. Con un par. Y con los dardos para dormir. Y desnudo. Y sabéis, si se encuentra cocodrilos hambrientos, pues muertos de hambre... Los sorteas. Que le dé uno de dos. Si están muertos de hambre no pasa nada. Sigue recto que ya están muertos. Claro. Están muertos de hambre. En fin, que también tienen un equipo que va a estar en contacto vía satélite con el Colegio de Medicina de la Universidad de Arizona. Sí, claro. En caso de alguna emergencia, alguna picadura, emergencia que será retransmitida en vivo y en directo, como toda la hazaña, a partir del próximo 1 de febrero, a través de internet, en la página amazonswim.com. Por eso, y por tantas cosas, Martino queda proclamado europeo del día. Ahí está. Por cierto, un capitán le pregunta a un marinero, ¿sabe usted nadar? Sí, señor. ¿Y dónde aprendió? Le pregunta el capitán. Pues el marinero se queda pensando y contesta, pues aprendí a nadar. En el agua. A veces, Martín, me recuerdas a Javier Porcela, ¿eh? También tienes algo de Miura. Ah, pensé que de poeta. No, de poeta no. Pero no le ibas a mandar a la selva. Sí, también. A la Amazona le voy a enviar, de misionero le voy a enviar a... Bueno, con Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, lo que queda de Juan Antonio Cebrián, y os dejamos en la buena compañía de los servicios informativos de Onda Cero Radio, poner al tanto de la actualidad, y luego los increíbles José Luis Salas y Sergio Fernández del Monaguillo. No sonoras, magnífico programa en Onda Cero. Por nuestra parte nada más, hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.